Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición aquí en radioesperantia.com, como siempre a estas horas, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, Confusión, para disfrutar juntitos tú y yo, ya sabes, con varias alternativas para los directos, los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, en Esperantia y en Maratón Podcast. Y también, pues si lo deseas, a través de cualquier reproductor móvil, de estos dispositivos móviles, tablet, iPhone, smartphone, etcétera, etcétera. Con el dispositivo que desees, deberás emplear la aplicación TuneIn, que es gratuita y muy útil. La encontrarás pues, en todos los mejores almacenes de software para aplicaciones para móviles. Y si lo deseas también, pues puedes pasar de los directos, no te preocupes, y escucharnos ya en formato podcast, ahí en radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 594, casi nada. Y comenzamos, hoy es miércoles, es 18 de noviembre. El año también te lo decimos, pues el mismo precio, 2015. Y nada, pues dispuestos a cumplimentar otros 60 minutos de radio aquí en esperantia.com, radioesperantia.com. Ayer te poníamos una pinceladita de este fantástico álbum Cool Uncle, de un dúo espectacular, un multiinstrumentista y un pedazo de vocalista, Bobby Caldwell. Me ha sorprendido mucho este disco, ya te lo comenté ayer cuando te puse pues un temita así para que vieras de qué iba. Y es una delicia, lo presenta estos días del 2015, ya casi terminando el año. Y aunque vas a decir es que todos los discos te gustan, pues no todos, hay algunos que bueno, que digo, no está mal, pero este no tiene peros. De principio a fin es una delicia, como muchos de los que hemos escuchado este 2015, y ya te he hablado de la grandísima cosecha que hemos disfrutado de buena música durante todo este año, que pues despediremos en un mes exactamente, y 20 días, no, y 15 días, no, y 12 días, 13 días justo. Un mes y 13 días, que ya pues le diremos bye bye, y a ver qué nos depara 2016. Pues nada, sin perder ni un instante, recibe el cordial saludo desde la realización y presentación y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Comenzamos y nos vamos con este álbum que ya te digo que me encanta. Se llama Cool Uncle, Bobby Caldwell y Jack Splash. Ya verás qué delicia. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Turn away. I could break your heart again. Es el título de este disco genial de un dúo que nos encanta, Bobby Caldwell y Jack Seplas. Cool Uncle, Breakaway con Jessie Ware, que es la vocalista que estás escuchando de fondo. Cool Uncle, ayer te presentábamos una pinceladita y hoy le hemos dedicado la portada. Si tienes ocasión, entras en nuestras páginas donde encontrarás las portadas en esperantia.com y las tienes todas sin buscar mucho, porque vamos alternándolas con los posts habituales del blog. Y bueno, que es bastante curiosa. Es una vocalista, por decir algo, italiana. Bueno, canta ópera, tiene la carrera de música, pero a un nivel espectacular. Creo que es profesora de orquesta, que es profesora directora de orquesta, María Pía De Vito. Es napolitana y se ha juntado con un guitarrista que también te hemos propuesto aquí en muchas ocasiones, Nguyen Le, que es vietnamita. Y este es el homenaje que le hacen a Pink Floyd y el álbum concretamente Dark Side of the Moon, editado en el 73. ¡Qué discazo! Me ha encantado esta versión. And the R Big Band, que se hacen llamar ahí, que es María Pío De Vito con Nguyen Le. Y ya verás qué delicia este temazo. El tributo de este dúo María Pía de Vito, vocalista napolitana, y el guitarrista vietnamita Nguyen Le. Tributo al disco The Dark Side of the Moon, que el año 73 lanzaba la banda británica Pink Floyd. Una delicia este Breathe que acabamos de escuchar. Es algo largo, yo le he cortado 3 minutos así de música así un poco loca, que empieza pues al comienzo, para la redundancia, hasta que le coge el ritmo. Y a pesar de eso, pues nos hemos quedado en 8 minutitos, casi nada. Pues seguimos, cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. Un pedazo de productor, arreglista y teclista de Chicago, David Arkenstone. Una delicia. Lost in Martian. Shalan, la música de este pedazo de multiinstrumentista y teclista, sobre todo productor, arreglista, David Arkenstone, norteamericano de Chicago. Un temazo, desde luego. Pues seguimos contigo, ya sabes que esto es Confusión, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio, en los 60 minutos que tenemos cada día de lunes a viernes aquí en radioesperantia.com, en el canal 1 en directo de 11 a 12, una hora menos en Canarias, o bien a lo largo de la programación que puedes escuchar nuestros programas junto al resto de los compañeros que realizamos La promoción de Radio Esperante también los puede escuchar en el canal 2, alguna cosita en el canal 3, pero bueno, básicamente el canal 1 está dedicado a la música. Canal 2 otras cosas y el canal 3 pues básicamente a Canarias. Seguimos. Hi, this is guitarist Bernard Alcorn and you're listening to music from my new CD entitled Stay Tuned. And greetings to all the listeners and friends of Program Confusion. Proponerte temas de este pedazo de disco, Night Rain, del bajista de Tennessee, Will Carpenter. Todos son versiones. Ayer escuchábamos, recuerdo, la de Sade, Smooth Operator, o el Swedish Taboo, perdona. Y nos vamos con este Mobas. Muchas versiones son del gospel clásico, así que a lo mejor no te suenan mucho. A mí tampoco me sonaban, pero bueno, investigando un poco, un bajista que proviene sobre todo del gospel, pues ha hecho versiones de eso, de la música que conoce bastante bien, el gospel. Un pedazo de bajista, Night Rain, su disco este 2015, creo que es presentación. Y aquí ves pues las maneras que nos muestra tocando el bajo. Will Carpenter. Mobas, Now Rain. Seguimos. Thank you. Hace unos meses te presentábamos este disco de una banda genial, Blue Soul Ten, The Unspoken Warrior, Between the Lines. Un disco que también estuvo sonando durante pues un par de meses aquí en Confusión. Y hoy me acordé, digo, voy a ponerles algún tema de esta gente que suena de maravilla. En este punto queremos agradecerte, como siempre y de forma enorme, que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, que estés aquí pues un poco pues haciendo el seguimiento de nuestro programa. Ya sabes que nosotros lo hacemos con el mejor de los deseos, con todo el cariño, de proponerte pues toda esta música que creemos que está bien, bien y merece la pena escucharla. Tanto si estás escuchando pues el directo, si ya estás con el podcast, pues ya sabes que te mandamos el mejor de los deseos y nuestro agradecimiento. Blue Soul 10, Between the Lines, del álbum que presentaban este 2015, The Unspoken Warrior. Y seguimos con otra maravilla. Fíjate qué bien suena este tema. Grandes, Ronnie Stepp. ¿Y quién es Ronnie Stepp? Pues era el teclista de una banda genial de funk, R&B, de Spinners, seguramente te suena. Teclista, después se ha dedicado al entretenimiento, pues como director de shows, productor y bueno, ha hecho de todo, ha tocado pues el piano con gente como Michael Jackson, Babyface, los propios Spinners, de donde salió Wyman Tisdale, Mary Wilson, etc. Tiene un sobrenombre, lo llaman The Doctor, el Doctor. Y este álbum que presenta en el 2015 me ha extrañado un poco porque ya tienes talludito Rodney S. que tiene ya, pues fíjate, del 52, bueno, tampoco tiene 10, 11 años más que yo, o sea que tampoco es tanto. Second Chance, la segunda oportunidad, con una banda que presenta Rodney Stepp and the Stepping Out Band. Un disco que también me ha encantado, y esto es Into My Life con Steve Cooper, otro pedazo de músico. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti con toda esta música. Seguimos, vamos con un flautista, The Flute, se llama precisamente el disco que presenta estos días, Jeff Kearns, una delicia. Flautista que presenta estos días su disco, The Flute, la flauta, se llama Jeff Kearns y ya le dedicaremos pues mucho más tiempo en programas sucesivos. Un discazo, ¿verdad? Jeff Kearns aquí en Confusión. Y nos vamos con esta banda británica, el dúo Soul Valley. Da de tiempo que no los escuchábamos. De su disco The Best Of, un clásico, boom, boom, boom. Los recuerdos que me trae toda esta música. Soul Ballet, que hacen una música muy interesante, a caballo entre unos cuantos estilos: soul, funk, new jazz, smooth, chill out. Boom Boom Room, uno de los temas clásicos de ellos, aunque bueno, tienen verdaderas gozadas. Soul Ballet, británicos. Y aquí estamos, no me he fijado en la hora, pero bueno, nos quedan todavía 25 minutos para aprovecharlos. Estos días están saliendo un montón de discos con temas nuevos de Simply Red, pero también de recopilatorios, creo que andamos por dos cada año. Una banda genial liderada por Mitch Hutchnall, británico también. Y aunque los temas clásicos de Simply Red suenan por todas partes, siguen sonando, a pesar que son ya clásicos de los años 80-90, más de los 80 de los 90, pues no he querido quedarme con un clásico de este recopilatorio. Me he ido con algo más desconocido y que suena así de bien. Simply Red. Esto se llama Love Wonders, un álbum que se edita este 2015 llamado Greatest Hits Edition, del 30 aniversario. Un tema precioso incluido en este álbum de aniversario, el 30º aniversario de Simply Red, Big Love with Hits Edition. Un tema que no es muy conocido de ellos, de la banda de Mitch Hutchnall, y que pues me he decidido a proponerte. Y como puedes apreciar, pues no suena nada, nada mal. Seguimos, esto es Confusión. Saxofonista que presenta disco este 2015, Curtis Haywood. Smiles, lo que escuchas de un discazo, también está redondo. Este es Smooth Ingredients. Curtis Haywood aquí en Confusión. Y me he fijado y fíjate, nos quedan tres temas y también hay dos saxofonistas y casi el tercero. Pero bueno, no. A ver, como vamos de tiempo, vamos, va. Bien, y nos pasamos demasiado que ayer, bueno, una hora y seis minutos, me van a matar, mancha. Hoy lo tengo todo más controlado. Así que como tuvimos problemillas con el micro, si recuerdas y nos escuchaste ayer, pues estuve en el medio programa ahí calibrando el micro para que se me oyera bien de todas las configuraciones, que son una verdadera pesadilla si no tienes todo calibrado. Además, como hago el programa con tres ordenadores y por USB, pues todo va a una mesa o viene de la mesa hacia los ordenadores para hacer grabaciones, streaming y todo esto. Si funciona todo correctamente, no hay ningún problema, va como la seda, pero si hay algún problemilla es que te vuelves loco, de verdad. No sé si es lo analógico, si es lo digital, si será el micro que tengo aquí grande, pues cerquita, que es el algún driver, o sea, estás ahí comiéndote la cabeza. Y además me ocurrió en medio del programa, que claro, no podía parar, estábamos en directo, evidentemente. Pero bueno, todo se soluciona, lo solucionamos perfectamente, pero bueno, se nos pasó el tiempo, se nos fue la olla y mira, una hora, seis minutos. Seguimos, indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Música. saxofonista napolitano Anastasio, el 20 de noviembre, o sea, dentro de 2 días, presenta este discazo. Poche fa, mi italiano no es muy bueno. Ya le preguntaré al amigo que tengo, a la misma analista, a ver, que compartimos encuentros digitales. Che satisfazione, debe ser pues qué satisfacción. Saxofonista que no suena muy bien, y ya te digo, presenta su disco el próximo, pues, viernes. Hoy estamos el miércoles, pues el viernes lo presenta. Y no está nada, nada mal. Italia está haciendo una música fantástica últimamente dentro del mundo del jazz y derivados. Y ya ves que aquí, pues, músicos italianos suenan bastante. Y es que no paran de sacar música, además, muy, muy interesante. Por de Italia nos vamos a Escandinavia. Ole Borut. Maybe Stepping Out, un álbum también que nos suena muy bien, muy bien. Trying hard to get ahead with no passion to pursue. Heavy in your head. Where's the will that you once knew? And your life, watch it rolling by. You play your part and you lose your sight. But maybe, maybe come some other day, just maybe, maybe you will find strength to say. Música de Ole Borut, es noruego, y este disco es del año pasado, del 2014, Stepping Out, Maybe, lo que escuchamos, que suena así de bien. El año 2014, que también fue un año lleno de música de esta fantástica, fantástica. Pues seguimos, que esto no termina, y ya con Phil Denny, otro pedazo de saxofonista, pues nos despediremos y ya pues escucharemos el tema final. Y un tema pues que se llama así, flautista, aunque él es saxofonista, que también toca la flauta, porque la técnica es la misma. Seguimos, esto es Confusión en RadioEsperantia.com. tiempo para más, sino para decirte hasta mañana, jueves, que será, pues deja de mirar, si es 18, pues mañana lógicamente 19. Ya para ir empezando a preparar el fin de semana. Fielden y Flitter, lo que escuchar de este discazo también, que es una delicia, del 2015 Upwind. Te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo de radio, este tiempo de música con nosotros, y ya sabes, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana y te dejamos el bajista Marcus Miller y su último álbum High Life. Bye bye, a ser moderadamente felices, hasta mañana. summertime.